que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erdiko pare! No cabe duda, esta es mi casa. Aquí sucedo, aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa, detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella. Pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme porque todas las puertas dan afuera del mundo. Mario Benedetti, esta es mi casa. Bueno, arratsaldeon guztioi, hemen gaude berriro Herri Kolore irratzaioan. Eta arratsaldeon Arantza. Arratsaldeon Maki, arratsaldeon Oli, dago otoietan, berriro gara. Bueno, eso significa que yo no estoy en los botones, que solo hablo, pero tranquilos, me equivocaré tantas veces como siempre. Contamos con ello, contamos. Sí, utilizaba la excusa de que estaba en los botones, pero es una excusa, me equivoco siempre y mucho. Totalmente. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar, Maki? Bueno, hoy el tema que hemos elegido son los desahucios, kaleratzeak. Y bueno, es un tema que además, por desgracia, está en boga, ¿verdad? Y ayer mismo en las noticias, dieron pues una nueva paralización en Madrid de un desahucio y aprovecharon para hacer una manifestación, pues bueno, para denunciar estos desahucios. Eso es una de las caras más tremendas, ¿no?, de esta crisis. Y bueno, pues luego más adelante vamos a contar que con una entrevista con Lucía del colectivo contra los desahucios de KEZ y bueno, pues también un montón de cosas, pues como todos los viernes, con noticias, colaboraciones, un poquito de todo, ¿no? Vamos a tener. Bai, eta agenda, eta gaur berezia. Gaur berezia. Laburra, baina berezia izango da. Bai, bai, bai, bai. Aizeko agauepela inardiaren argi. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, pues comenzamos con las noticias del pueblo, con noticias de Baracaldo. Cientos de chorizos a la sidra recordaron el recorte de las prestaciones sociales. Berrochoak pues también puso un toque reivindicativo a las ya finalizadas fiestas de San Vicente aquí en Baracaldo. Y en esta ocasión pues el acto consistió en una chorizada popular que se desarrolló en el barrio baracaldés de San Vicente durante el mediodía del pasado domingo bajo el lema «No hay pan para tanto chorizo». La chorizada popular contra los recortes sociales estuvo constantemente acompañada de un equipo de megafonía instalado en las inmediaciones, desde el cual no cesaron de emitirse consignas contra la pobreza y la precariedad laboral. Decir que se repartieron un total de 650 pinchos de chorizo a la sidra y fue una participación, bueno, vino un montón de gente, ¿no? La verdad es que fue un acto reivindicativo y la verdad es que se situaron justamente a lo de la feria agrícola el domingo pasado, había un montón de gente y la verdad es que el acto pues fue bastante, bastante participativo. Y bueno, pues esta iniciativa se ha desarrollado bajo el lema, como os hemos dicho, de no hay pan para tanto chorizo, pues para denunciar que el Ayuntamiento de Baracaldo ha recortado las prestaciones sociales destinadas a garantizar el acceso a una vivienda a los cientos de familias en situación de exclusión, desempleo o empleos precarios que residen en la localidad. Hemos de decir que se mantiene el recorte presupuestario del 50% aplicado el año pasado a las ayudas económicas municipales dirigidas a las familias de la localidad afectadas por la actual situación de crisis económica y bueno, recursos económicos que demuestran ser insuficientes para paliar las consecuencias más dramáticas de la crisis. Además, dentro de los no a los desahucios, hemos de tener en cuenta que en Baracaldo 150 familias han sido desalojadas de sus casas en los 9 primeros meses del año pasado. Cerca de 4 familias de Baracaldo son desahuciadas a la semana de sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca o el alquiler. Pero es un dato curioso, 650 chorizos se repartieron. Yo creo que ni por mucho llegan a los que verdaderamente, los que tienen dos patas. Sí, sí, esos son los peores. Esos son muchos más chorizos todavía. Sí, esos, sí, sí, y sí. Además esos reparten bien, pero entre ellos. Entre ellos, sí, todo el rato además. Lanbide tanga y vulnera los derechos sociales. Una nueva noticia con una nueva movilización y nada, diferentes colectivos sociales realizaron una concentración ante la sede de Lanbide de Bilbao, movilización en la cual han participado pues varias personas desnudas ataviadas con tan solo un tanga, como dice bien el lema por la que se han movilizado. Lanbide tanga y vulnera los derechos sociales. Además, se realizó una calejira desde las oficinas de Lanbide hasta las oficinas centrales de la ETT Rastatt. Bueno, comentaros, no sé si sabéis, que bueno, pues Lanbide pues recorta los derechos sociales, que es lo que denuncian estos colectivos. Y además, pues también informaros que bueno, como bien sabéis, pues el INEM no lleva todo el tema de empleo, sino que lo lleva Lanbide. Y bueno, pues está siendo un poco desastre, ¿no? Pues digamos que se impide realizar la solicitud de inicio y apertura de expediente, hay expedientes que están extraviados, luego las familias pues tienen que volver a iniciar todo ese proceso administrativo que lo que conlleva es a que estén un montón de meses esperando a poder acceder, ¿no?, a estas ayudas, ¿no? Y luego también lo que es curioso, y creo que este dato sí que es importante que lo mencionemos, es que se está derivando de forma obligatoria... Alucinante. Es que es muy fuerte. O sea, se está derivando a todas estas familias, pero de forma obligatoria, las familias que son perceptoras de las prestaciones sociales, a la empresa, a una ETT llamada Radstan. Que encima, eso, que es una empresa, es una ETT, es una subcontrata encima, y digamos que se está licitando, esta licitación ha supuesto un trasvase de dinero público a una empresa de trabajo temporal. En concreto, este derroche de dinero público le ha costado al gobierno vasco 224.200 euros, cuando Lanbide ya cuenta con un servicio propio de orientación laboral. Sí. Claro, como no sale de sus bolsillos ese dinero, como las ETTs no se ha peleado prácticamente nada por su desaparición y por la vulneración de derechos que conllevan las ETTs. Recuerdo años atrás las peleas que hubo y eso, ¿no? Y la cantidad de ETTs como champiñones que había y que, bueno, que por las reivindicaciones pues se consiguió, la verdad, es que reducir ese número a lo mínimo. Pues no, al gobierno vasco, ¿qué hace? Volver a sembrar champiñones. Eso es, las potencia, ¿eh? Sí, señor, gobierno vasco. ¡Eres el amo! Bueno, y ahora pasamos con las noticias de Euskal Herria. Convocatoria nacional para hacer frente al ataque estructural y generalizado de los derechos sociales. Parece como que nos estamos repitiendo un montón, ¿no?, con el tema de los derechos sociales. Pero es que verdaderamente, o sea, es que ahora todas las noticias, sobre todo, van sobre este tema, sobre reivindicaciones, porque se están vulnerando, pero de una forma ya, vamos, galopante y que vamos, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Entonces, la pasada semana, diferentes colectivos sociales, asambleas de paradas, plataformas por los derechos sociales, sindicatos, presentaron en rueda de prensa la manifestación nacional que servirá para mostrar el rechazo social hacia la política de recortes generalizada por parte de las instituciones. Digamos que la cita va a ser el próximo sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde en el Sagrado Corazón de Bilbao. Y los colectivos que lo deseen pues pueden mostrar su adhesión con la convocatoria en la siguiente dirección: Mugigaitezen, @gmail.com. Y bueno, pues como bien nos hacen llegar estos diferentes colectivos, pues no faltan razones, ¿no?, para llamar a la población a esta movilización, porque han sido múltiples las razones que han motivado a una movilización de estas características, ¿no? Que se junte tantos colectivos, tantos sindicatos, ¿no?, y tanta gente un poco que trabajan por el tema de los derechos sociales. Por un lado, las organizaciones convocantes dicen que las instituciones han decidido reducir el gasto social, disminuyendo los presupuestos destinados a los servicios públicos. Estos recortes pues se vienen dando ya desde hace 2 añitos, pero bueno, ya está siendo bastante, bueno, ya es directo, o sea, ya a partir se está viendo cada vez más, incluso recortes hasta, bueno, desde el 50% de cara a ayuntamientos, y bueno, ya de cara a las personas humanas que reciben estas prestaciones, pues recortes del 7%, del 10%, bueno, una barbaridad, ¿no? Sobre todo con familias que tienen que hacer frente pues a todos los gastos que genera pues eso, el vivir. O sea, es que tampoco están pidiendo nada más que el derecho a una vivienda y el derecho pues a tener cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Luego hay otros que se llenan la boca y tal con los derechos, las libertades. Ahí está. Y sobre todo lo que nos es una cosa es importante, que es que lo que nos estamos jugando son derechos sociales básicos como son la sanidad, la vivienda, la educación, la alimentación. O sea, que son derechos básicos, o sea, derechos por los que se pelearon nuestros haitites y nuestras mamás, y que ahora pues estamos viendo cómo no se están desapareciendo delante de nuestras narices, ¿no? Sí, además es eso, delante de nuestras narices, y poco estamos poniendo, para poco obstáculo estamos poniendo para que no desaparezcan, poco obstáculo. Amabiz estaoar epaituak propaganda politikoa zabaltzeagatik. Sestaoko 12 lagun Barakaldoko Justizia Jauregian epaituak izan dira eta hauteskunde delitua leporatuta. 2008ko hauteskunde orokorretan gainerako alderdi politikoei gordetako lekuetan astentzioa Euskal Herriak independentzia zioten kartelak paratzea leporatzen diete kide hauei. Sestaoko Ezker Abertzaleak babesa helarazi die auzipetu guztiei eta epaiketa baliatu nahi izan dute estatuei eskaera luzatzeko, prozesu demokratikoari, normalizazio politikoari ateak zabal diezazkioten. Eta bueno, ba aste hontan izan da epaia, eta esan behar dugu justu zuerako gartzelatik ekarri zuten neska bat, Sestaoko neska bat, Naia Aguado, epaitua izateko, eta bueno, hor konzentrazio ez dakit nola zan, konzentrazio txiki bat egin zan hor Barakaldoko jauregiaren aurrean, alde batetik salatzeko halako historia ez, propagandagatik honetan egotea. Propaganda jarri zuten. Bai. Hori da, kartelak. Kartelak. Hori da, eta gero beste aldetik nola ezetz, hori ez, elkartasuna emateko. Hor egon ziren, eta bueno, ikusiko dugu zelan geratuko dan historia hau, baina bueno, beste bat ez. Bai. Pasaren igandean gazte topaketak egin zituzten Sestaon, eta 15 eta 27 urte bitarteko 45 gazte inguruk parte hartu zuten igandean Sestaon egindako lehenengo gazte topaketetan. Arratsaldeko 4:00 hasi eta elkar ezagutzea jolasteko ondoren, taldeetan banatuta egin zen herriaren eta gazteriaren diagnosia. Bertan ezarri zituzten gazteek alde onak, alde txarrak eta iradokizunak, eta irudikatutako ideien gainean jardun zuten luze eztabaidatuz eta bukaerako ondorioak osatuz. Horrez gain, berendola eta bideo emanaldiarako parada, eregon ziren eta ondorio orokorrak eginez eman zitzaien amaiera topakei. Eta bueno, ba hori, pasade den astean izan zen lehenengo topaketa, sexta hon, eta bueno, apurka-apurka. Bai, bai, zera, nik uste dute, zera, gauza gutxi, baina, zera, hor daude, ez? Hor daude, pim, pam, mara, mara, eta hor daude, bai. Bueno, y ya hemos terminado con las noticias por hoy y bueno, vamos a pasar a nuestras colaboraciones, que vamos a leeros un trocito de ellas. Y si queréis leer un poquito más, solamente tenéis que meteros en nuestra página web, que es www.ricolore.org. Y bueno, pues vamos con la primera colaboración, que nos la manda Andoni Pangua, que es militante social. Y es la siguiente: Liki, Gatazka, Eskerrikasko, eta beti arte. Es una feliz, os empieza a leer, ¿vale? Félix Liquiniano, militante anarquista vasco, gran luchador antifascista durante toda su vida, en los 60 conoció y ayudó a miembros de Euskadi Askatasuna, diseñó el anagrama que la organización utiliza, y bueno, su visión de acercamiento entre el anarquismo y el nacionalismo vasco sirvió de base para la formación, en la década de los 90, del espacio social Félix Liquiniano Elkartea, conocido como la Liki. Bueno, y hasta aquí nos puedes leer. Esto es como el 1-2-3. Sí, nada, es una colaboración bastante interesante y que va a dar unos datos quizás para algunos y para algunas ya conocidos, a modo de recordatorios, pero bueno, para otros y para otras quizás sean nuevos, en los que me incluyo, que seguramente más de uno, porque quien ha escrito esta colaboración tiene mucho conocimiento en su cabeza. Sí, mucho, sí, conocimiento. Bueno, y aquí tengo que decir que nuestra amiga Arantxa es una tramposilla. Todo el rato. Todo el rato. Bueno, tengo que deciros que aquí ahora mismo la colaboración de Liki y Gatazka, le ha dicho que la leía yo, y ella me dice, no, y tal. ¿Por qué? ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Porque la siguiente se titula Cuento lunero cascabelero, y es de nuestra Arantxantxan, que una vez más nos hace una entrega. Está toda roja como la camiseta, ahora no distingo muy bien. Si ¡qué perro! Es que lo cuentas todo, tío. Joder, ya te digo, y si ponemos un croma aquí detrás rojo, ya... entre el pelo, la cara y la camiseta no se le nota. Bueno, yo, ya que estás delante, voy a leer solo... las líneas que me digas, porque realmente está aquí un párrafo enorme, pero solo voy a leer. ¿Qué quieres? ¿Que lea igual el principio? ¿Quieres que lo lea yo? Del medio. ¿Quieres que lo lea yo? Venga, va. ¿El principio? Sí, el principio, claro. Hombre, si no, todo el mundo el intrínculis. Un poco ahí. Venga. Imprevisiblemente, todo se volvió azul y las canicas de cristal no sabían muy bien para dónde rodar, porque habían perdido el camino de siempre. No es precisamente que las canicas tengan un camino marcado, porque como bien sabéis, pues van rodando por la vida de un lado a otro. Pero sí que les gustaba, cuando algún rodamiento les permitía, ver el suelo y encontrar el camino dibujado a lápiz. Les hacía sentirse seguras. Wow. ¡Ya! ¡Hasta aquí puedo leer! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, eta onaino berriekin eta kolaborazioekin, eta zea, ba... Ba, kantatzo bat jarriko dugu. Hori da. Bai, eta gero hasiko gara ja gaiarekin, elkarrizketarekin, eta justizia. Eta bar, venga... ¡Vamos! vendiste tu alma a Belcebú. Ahora te jodes, ya no eres tú. Vendiste tu alma a Belcebú. Ahora te jodes, ya no eres tú. Vivir, chaval, te saldrá caro. Nos tienen bien amarrados. No es ninguna tontería. Aquí no hay sitio para ti. Vendiste tu alma a Belcebú, ahora te jodes, ya no eres tú. Has decidido dar el paso. Con la hipoteca joven, tu confianza nos hace importantes. Te lo resuelven en 3 días, o te devuelven la plata. Yeah. ¿Estáis preparados? Así de fácil. Ahora es el momento para todos los que estáis ahí. Si queréis una casa, la vais a tener. Porque nadie puede jugar con el precio de la vivienda para enriquecer a unos pocos. Albisten ostean gaurko gaira joko dugu eta, bueno, gaurkoa dira desauzioak, kaleratzeak eta ona hemen krisialdi ekonomikoaren aurpegi isil baina krudela, ez, kaleratzeak, ez, azken bai. Finean. Eta, bueno, ba, justu gaia sartu ondoren, ba, elkarrizketatxo bat eukiko dugu ba, Luziarekin, Luziarekin, eta, bueno, zeu aski Luziak kontatuko digutela, ba, zerbait sakonago, ez? Bai, egia da. Bueno, pues, comentaros un poquito, así a modo de introducción, pues unos datos que nos han pasado desde aquí, de aquí, de Baracaldo, ¿no? Porque a veces como los desahucios nos ven como, yo sé, desahucios. Estará por ahí. No, no, no, los tenemos en el pueblo y los tenemos en la puerta de nuestras casas y nunca mejor dicho. Y deciros que ahora mismo en Baracaldo, los datos son del 2000, vamos a empezar con datos del 2010, hubo 154 desahucios, o sea, 154 familias que se quedaron sin casa en el 2010. Y como bien os hemos dicho antes, pero es importante pues, ¿no? recalcar este dato del 2011, que en el primer semestre, o sea, de enero a junio del 2011 fueron 113. Repetiros, pues eso, que son 4 familias, la media que son desahuciadas por semana en nuestro pueblo, y que ahora mismo pues el juzgado de Baracaldo está tramitando 37 desahucios más. Además, actualmente 861 familias han dejado ya de pagar alguna mensualidad de su hipoteca o alquiler. Teniendo 50 pisos, propiedad del Ayuntamiento de Baracaldo, vacíos. Totalmente vacío estos pisos, que están en Burceña, el Castañar, bueno, y sobre todo en la plaza del V de Luchana, donde hay 38 casas que siguen vacías 2 años después de haber sido construidas, ¿no? Entonces, es la cara un poco más dura de la crisis, pero me explico que por otro lado vemos como tampoco se están poniendo ningún tipo de soluciones ante ello, ¿no? Sí, además la sensación que hay es que unos y unas nos tenemos que apretar el cinturón para que otros se lo suelten aún más. Y la verdad es que el tema de los desahucios no es plato de buen gusto para nadie, y menos para aquellos que y aquellas que lo sufren. Lo estamos viendo todos los días, siempre hay alguna noticia en relación al tema de desahucios. Y hay una cosa, un dato también es importante, que un gran número de estos desahucios son pues de familias monoparentales, que ya las llevan las mujeres. Y os vamos a dejar ahora con un audio que nos parece muy interesante, un audio que nos llega desde la red Nosotras en el Mundo, desde Madrid. Se titula Dación en Pago. Y es un audio muy, muy, muy interesante, pues que habla un poquito también de esto, ¿no? Analiza de qué manera los desahucios pues afectan a todo el mundo, pero en especial a las mujeres. Os dejamos con él. En el Estado español la crisis está afectando a las personas más vulnerables desde el punto de vista del empleo. Una de las grandes tragedias está siendo el desahucio de viviendas. Personas que compraron una vivienda pagando al banco una hipoteca a 20, 30 o incluso 40 años, ahora ven cómo esas hipotecas han crecido a la vez que ellas perdían el empleo o se congelaban sus salarios. Esto hace que muchas familias tengan que elegir entre pagar al banco o comer. Al no pagar las hipotecas, los bancos, los mismos que solicitaron ayudas del dinero público, demuestran no tener escrúpulos y echan de sus viviendas a estas personas. Pero además, como los inmuebles se han devaluado, el banco no se contenta con apropiarse de la casa, sino que además pide la devolución del préstamo total, con lo cual las familias se quedan sin casa y con la obligación de seguir pagando durante años al banco. Esta situación afecta de manera especial a las mujeres. Nuestra compañera Susana Albarrán, de la red Nosotras en el Mundo Madrid, nos presenta el siguiente reportaje. Hay unos colectivos más afectados que otro. El colectivo mujeres, que siempre en tiempos de crisis quien más en peligro está de exclusión social es tradicionalmente la mujer, porque es la primera que pierde sus empleos, y porque incluso estamos contemplando ya, como por ejemplo sectores laborales que hasta ahora estaban dedicados prácticamente en exclusiva a la mujer, como era el gremio de las cajeras de supermercado, unidades familiares monoparentales por separación, por la razón que sea, y por otro lado el colectivo de los inmigrantes, ¿no? De hecho, se quitaron las ayudas al alquiler y esto ha sido muy negativo para familias humildes. Habla Carlos Martínez, de la organización ATAC, en referencia a algunos de los aspectos más preocupantes que ha traído consigo una crisis financiera, pero que quienes están pagando son las y los ciudadanos de a pie. Actualmente, cada día en la región de Madrid, 24 familias pierden su casa. En 2010 se han triplicado los desahucios en comparación con 2007, y este año se prevé superar los 13.000. En todo el estado hay en este momento 900.000 viviendas vacías. En España, los créditos hipotecarios de la banca crecieron proporcionalmente al boom inmobiliario de los años 2000. ¿Por qué esa relación tan estrecha? Nos lo explica Carlos Martínez, de ATAC. En España la banca ha tenido un poder muy, muy, muy potente desde el siglo XIX, que no solo no ha disminuido, sino que ha continuado, incluso se ha incrementado. Se provoca que la legislación que exista en materia, en todo lo relacionado con el crédito, el ahorro, digamos la actividad bancaria, etcétera, sea tremendamente favorable a los bancos y totalmente desfavorable a los ciudadanos. Y la ley hipotecaria es un reflejo de esto. Como la concesión de hipotecas es uno de los temas fundamentales, digamos, de la actividad bancaria, pues los bancos están blindados. Tenemos una ley en España que es más protectora con la banca que la propia ley norteamericana y, por supuesto, con toda la legislación latinoamericana y gran parte de la europea. Y la banca en España no solo es una institución financiera, es una institución política y, además, forma parte de la oligarquía bancaria y del ladrillo. Está íntimamente unida, es decir, en este país las grandes inmobiliarias tradicionalmente han sido propiedad de los bancos y, por otro lado, la inversión de los bancos en ladrillo ha sido enorme. Es decir, los bancos españoles han invertido mucho más en el ladrillo que en la industria. Y las cajas de ahorro han sido seguidistas. Esta gran oligarquía, que en la época del franquismo fue poderosísima, del ladrillo y la banca, con la democracia, pues continuó con su poder y, bueno, pues nadie le ha puesto coto hasta estos momentos. No me voy por morosa, me voy por pobre, dijo María José, desempleada, con 53 años y madre de una joven historiadora de 24 años en paro, y de un hijo de 25 con un 77% de discapacidad, al salir voluntariamente con más de 50 policías afuera de su casa y 200 personas indignadas intentando parar el desalojo. No lo lograron y ahora vive, mientras consigue otra cosa, en un local que le ha prestado una vecina. María José es solo una de las tantas mujeres que ha perdido su casa, su espacio propio, por no tener medios suficientes para cubrir los intereses que crecieron exponencialmente al momento del rescate internacional de la banca. Aida Quinatoa, una mujer ecuatoriana que decidió adquirir una vivienda en Madrid, es también una afectada y nos cuenta su situación. Yo me veo abocada a resolver el tema económico de mi familia. Soy yo sola, mi hermana me apoya muy poquito, tengo mi esposo que está con 2 años, casi 3 años y en paro, no tiene ninguna entrada por su parte, entonces realmente es muy duro. Aida es también miembro de CONADE, una asociación de migrantes ecuatorianos que tiene una asesoría jurídica especializada en atender casos de impago de hipotecas y buscar soluciones conjuntas, y por la que han pasado hasta 8.000 personas. Aida cuenta otros casos de mujeres que han perdido no solo su casa. De una señora española y su esposo ecuatoriano. La quitaron a la niña, la entregaron a adopción sin dar apoyo de un abogado de oficio, por el tema de no tener un espacio, una vivienda. Otro drama, además, añadido, ¿no? Entonces, incluso hay familias por este tema, se han dividido, el esposo ha tenido que irse a Ecuador llevando a sus hijos y solamente la esposa ha quedado aquí para poder resolver el problema, y la esposa termina, o sea, con una enfermedad extraña, están con unas enfermedades de verdad muy dolorosas. Y para mí es muy doloroso repetir eso. A pesar de lo dramático de muchos casos, una amplia masa de gente se organiza en grupos de apoyo y acompañamiento. La plataforma de afectados por las hipotecas ha encontrado en simpatizantes del movimiento 15M una masa activa de cuerpo presente que ha parado muchos de los desahucios. Estarán a la espera de apoyar y acompañar para evitar el siguiente. El capitalismo no es crisis. Exigimos un cambio legislativo que ya está articulado y presentado para su aprobación a través de un instrumento llamado dación en pago, que significa que las deudas en el banco de la persona que no puede hacer frente a su hipoteca se cancelen con la entrega de la casa. Ahora bien, esto ya no es suficiente. Abajo el régimen. También exigimos que el Estado español plantee alternativas de realojo para todas aquellas personas que, como víctimas del abuso de entidades financieras, de las deficiencias de la Administración de Justicia, se ven ahora desposeídas e indefensas. En España hay entre 1 millón y 3 millones de viviendas vacías. Entre tanto, y como consecuencia de la imposibilidad de articular nuestras peticiones dentro de las vías ordinarias de protesta, invitamos a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad a participar en nuestras acciones de paralización de desalojos, más conocidas como stop desahucios. Hemos empezado y no vamos a parar. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Orain elkarrizketa eta... esan behar dugu, vamos a tener ya, creo que la tenemos en el teléfono, a Lucía, miembro del colectivo contra los desahucios KEZ, que es un grupo de trabajo local de Vizcaya, que se ocupa en ofrecer asistencia en materia hipotecaria y vivienda a las familias que contacten con ellas y con ellos. Bueno, ya está ahí al teléfono. Lucía. Lucía, arratsaldeón. ¿Kaixo, Lucía? Bueno, hemos de decir que Lucía no es muda, es no. Que es un fallo técnico. Es un fallo técnico, sí, pero pequeño. Sí, sería complicado, ¿verdad? Y desde aquí, pues eso, pero bueno, parece que ya. ¿Lucía, arratsaldeón? ¿Lucía? Nada, pues no. ¿Sí? ¿Lucía? Es que no sé, yo creo que... Hemos tenido un pequeñito, pero pequeño problema técnico. Pero Arantxa, ¿hemos pagado a Movistar el teléfono? Sí, igual nos lo han cortado. ¿Nos lo han cortado? Sí. Nos lo han desahuciado. Sí. O sea que... A ver, Lucía. ¡Aupa! ¿Qué hizo, Lucía? No. Bueno. Itxoin, agian jarriko dugu abestitxo bat. Bai. Eta... Ontze bertan, berriro ongo gara hemen. Bai, a ver. Al estar pidiendo parece que das. En cuanto no quede que rascar, otro incauto pescarás. Y cuando llega del día a la noche, te vas de casa y no sabes volver. Yo ya no te puedo mantener. Eres para mí puro derroche. Bye, Lucía, arratsaldeón. Arratsaldeón. ¡Aupa! Tía, ya nos ha costado. Lo hemos conseguido. Pensábamos que nos había cortado la línea Movistar, pero ya vemos que no. Sí. O sea, que tenemos línea, podemos hablar contigo perfectamente y estamos encantadas, sí. Encantados. Sí, bueno, sí, yo soy Mario, hola, mi Mario. Compañera es Arantxa. Y bueno, antes de entrar ahí al meollo, solemos hacer dos, tres preguntitas así rápidas para sí. Entrar en calor y conocerte un poquitín. De son de respuesta rápida, tita. Uy. Venga. A ver qué tal, ¿vale? Venga. Lucía, ¿de dónde eres? ¿De qué barrio? Bueno, qué pregunta. Yo soy de Asturias. Opa, ahí. O sea que soy asturiana. Lo vale. Y bueno, ¿qué falta y sobra en tu pueblo? De Asturias, pero bueno, serás de un pueblo en concreto. Sí. Soy de Oviedo. Ajá. ¿Y qué es lo que falta o sobra en Oviedo? ¿Qué es lo que falta sobra en Oviedo? Pues lo que falta es empleo, trabajo, y lo que sobra quizás es gasto público absolutamente innecesario, ¿no? Uy, cómo me suena eso, sí. Me parece que no es solo de Oviedo. No es solo de Oviedo, no. Es verdad que sí, que es un problema común. Sí. Bueno, si tuvieras que pedir un deseo, Lucía, ¿cuál sería? Si tuviera que pedir un deseo, pues sí. Me gustaría que la cifra de los 5 millones de parados que hay ahora mismo se redujese, ¿no? Uh-huh. Incluyendo, pues evidentemente, la cifra de parados que pueda haber aquí en Euskadi, que seguro que también ha subido. Sí. Bueno, pues nada, he hecho el precalentamiento así rapidillo, porque ya sabes que manda el tiempo. Espero que bueno, hayas hecho bien los estiramientos, aunque no te hemos dado demasiado. Pero bueno, la primera pregunta, pues bueno, los desahucios son un problema generalizado en la sociedad y bueno, en concreto, si nos podrías hablar de lo general, de lo que está sucediendo a nivel del Estado y luego ir concretando pues hacia la sociedad vasca, ¿no? Lo que está ocurriendo pues aquí, pues bueno, un poco así de un vistazo general, algo más concreto. Sí. Pues yo no diría que los desahucios son un problema generalizado, porque existen otros muchos problemas vinculados con la situación económica de las familias y evidentemente provocada por la ausencia de empleo y de trabajo. Pero sí, desde luego, que se están convirtiendo en un problema en la sociedad vasca y también en la sociedad del resto del Estado. Y que en cuanto a cifras, pues me he tomado la molestia de mirar los datos que facilita el Consejo General del Poder Judicial, y solamente dentro de los tres primeros meses, perdón, dentro de los nueve primeros meses del 2011, uh-huh, es decir, de enero a septiembre, en Euskadi se habían producido ni más ni menos que, por ejemplo, 567 lanzamientos. El lanzamiento es la palabra técnica que se designa para producir el desahucio, es decir, es el documento judicial que lanza o autoriza, digamos, un desahucio, es decir, el desalojo de una familia. Son muchas familias que se pueden quedar o que se van a quedar directamente en la calle, ¿no? Sí, sí. También te podría hablar del número de ejecuciones hipotecarias desde los meses de enero hasta septiembre. Son 1.351. Si me preguntáis qué es una ejecución hipotecaria, pues es el procedimiento judicial que se inicia cuando una familia no puede pagar su hipoteca y el banco inicia un proceso contra esa familia y finaliza con el desahucio. Lo que pasa es que como ahí hay un plazo de un año, año y medio, dependiendo del juzgado, pues quizás la cifra no es tan alta como el del lanzamiento, insisto, que es ya a esa familia le queda un mes o dos meses para poder residir en su domicilio. Uh-huh. Así que sí, podemos hablar, no, ya te digo, quizás no tanto de un problema generalizado, pero sí de un problema que está afectando a cada vez más familias vascas. Uh-huh. Lucía, ¿qué alternativas le quedan a las familias a las que el banco decide desahuciar? Pues la verdad es que las alternativas, desde un punto de vista jurídico, son muy pocas, porque bueno, el sistema es el que es y la ley está creada prácticamente para favorecer a los bancos y las cajas de ahorro, pero evidentemente a lo que hay que acudir es al clamor social, ¿no? Esto es injusto, no se respeta el derecho a una vivienda digna y quizás lo que hay que hacer es, pero todavía con mucha más fuerza, pues es la reivindicación social, el intento de negociar con las entidades financieras ya desde que se ve que tiene la familia tiene un problema para pagar la cuota de su hipoteca o en el momento en el que se entera que se va a quedar sin trabajo o que se va a producir un ERE, en ese primer momento ya hay que empezar a contactar con el banco, contactar también con los grupos de trabajo, con las plataformas sociales que ya llevan un tiempo trabajando en este sentido, como puede ser Berri Ochoak, para consultar no solamente el apoyo jurídico, sino también el apoyo de la movilización social, ¿no? De hacer cualquier tipo de movilización delante de la entidad mientras haya alguien dentro que esté ayudando a negociar a la familia. Esas son las un poquito técnicas, no sé si está bien dicho, de guerrilla, ¿no? Así lo veo yo. Sí. Movilizarse por conseguir quedarse en la casa y conseguir un acuerdo con el banco. Y en eso de movilizar, de negociar y tal, ¿cómo actúa vuestro colectivo ante un desahucio que os han comunicado? Sí, bueno, nuestro colectivo Kaleratzerikez, que es Castop Desahucios en euskera, uh-huh, pues se creó un poquito al sabor del 15M, evidentemente, y del consenso de mínimos, ¿no? Donde se reconoce el derecho a una vivienda digna y al problema que estamos teniendo ahora mismo con los desahucios y la lucha por la dación en pago. Entonces, nuestro grupo se ha creado recientemente, estamos en una fase, digamos, de estructuración interna, de ver con qué gente contamos, de cómo nos hacemos definir para que las familias nos conozcan. Y en ese sentido contamos con una serie de personas expertas, pues gente experta en el mundo de la abogacía, gente experta en el mundo del consumo financiero, que van a ser las que atiendan a estas familias y les proporcionen el asesoramiento que necesitan. Y en función del estado en el que se encuentren esas personas, es decir, en un proceso en el que ya están cerca del desahucio, bueno, pues entonces está claro que la solución que le vamos a dar es la movilización, es decir, vamos a difundir cuándo van a realizar el desahucio, es decir, cuando la comisión judicial se va a ir a casa de estas personas y les van a solicitar que les entreguen las llaves, pues haremos una convocatoria, movilizaremos al 15M a todos los grupos sociales que puedan estar en la zona o en la población para que se le dé una visualización y se pueda conseguir un acuerdo. Si está en un punto inicial en el que todavía es posible negociar con el banco, pues también les facilitaremos, digamos, las claves en las que podría desarrollarse esa negociación, ¿no? Las diferentes posibilidades que pueden tener, pues, para cambiar su hipoteca o para pedir una ampliación o para pedir una subrogación, en fin, diferentes opciones. Uh-huh. Lucía, ¿hay alternativa a esta problemática dentro del sistema en el que vivimos, en el que se mercantiliza, ¿no?, un derecho como es el de la vivienda? Pues, hombre, no solamente... Sí, tiene que haber alternativa. Esta alternativa pasa, pues, por un lado, por ejemplo, por la reforma de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil y del Código Civil, que son realmente implacables, ¿no?, respecto al consumidor, a la familia que tiene una deuda con una entidad financiera y no solamente pierde la casa, sino que se queda obligada al pago de una deuda importante durante el resto de su vida. Y la otra alternativa, desde luego, tiene que ser la política, la de la promoción de una vivienda pública, ya sea en alquiler o en propiedad, mucho más elevada de la que existe actualmente, ¿no? Somos uno de los países de la Unión Europea que menos obra realiza para que las familias puedan vivir, pues, con un contrato de arrendamiento público o la posibilidad de obtener una hipoteca también, pues, conseguida con una serie de condiciones mucho más asequibles. Uh-huh. Esas serían las soluciones, desde luego. Sí. Cambio de normativa y, en definitiva, una mejor política que ampare, pero de verdad, el derecho a una vivienda digna. Sí, Lucía, hemos escuchado dación en pago. Realmente no sabemos qué es lo que quiere decir. Bueno, lo hemos buscado, pero bueno, te vamos a dejar que lo digas tú. Y luego, por supuesto, que nos dijeras si esto solucionaría algo. Pues mira, la dación en pago, de una forma muy sencilla explicada, sería una familia que no puede pagar mensualmente las cuotas de su hipoteca por la situación de desempleo o de pérdida de ingresos, tendría que arreglar una dación en pago que consistiría en decirle al banco: mira, te entrego las llaves de mi casa y vosotros os quedáis con el bien inmueble y la deuda ya queda saldada. Eso es lo que sería una dación en pago. En sentido estricto, sería una dación en pago total. Esto significa que una vez que la familia entregue las llaves de su casa y abandone la vivienda, esta pertenece al banco y la familia se olvida, digamos, de ese problema. También podría ser una dación en pago parcial, en el que, a pesar de que la familia abandone su casa y ya no tenga derecho a vivir en ella, aún así quedaría pendiente de pago una deuda con el banco a pagar a futuro, ¿no? Sí. Eso es la llamada dación en pago parcial. Evidentemente, se está luchando por conseguir una dación en pago total. Es decir, el derecho a la segunda oportunidad que existe en otros países como en Francia. Venga, te entrego mi casa, la deuda queda saldada automáticamente y yo puedo seguir continuando mi vida, viviendo con la familia o claro, con todo que bastante negocio han hecho ya, ¿no? Que bastante negocio hecho ya. Es que a los bancos les sale redondo, date cuenta pues obtienen una casa por la que las personas han estado pagando pues una cantidad de intereses bastante elevados. Sí, sí, casi el 70% de lo que paga son intereses. Sí, y posteriormente, una vez que las quieran en subasta o a través de la dación en pago, pues la van a poner otra vez en venta. Así que es un doble negocio redondo para las entidades financieras. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, te voy a contar un caso particular que conozco. Sí. Y es que una chica hace años, una amiga, hace años no podía hacerse cargo por distintas razones de la casa, se presentó en el banco y les puso las llaves y las escrituras encima de la mesa y les dijo: oye, mira, no puedo hacerme cargo de la casa, aquí la tenéis, aquí tal. En el banco, con una sonrisa un poco... pues la típica de eres tonta, le dijeron: no, te vas a llevar las escrituras y las llaves y nosotros vamos a decidir cuándo dejas de pagar, cuándo nos quedamos con tu casa. ¿Eso está sucediendo así? La realidad es incluso, yo creo, que más dura, porque desde prácticamente el 2008 ya no existe mucha posibilidad de negociar con las entidades financieras. Es decir, en cuanto dejas de pagar una o dos cuotas, ya se inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria. Antes era un poquito más sencillo, ¿no? Aguantaban más el inicio de un proceso judicial y sí que era más fácil conseguir una acción en pago, como la que os he comentado anteriormente, o conseguir algún tipo de solución, un periodo de carencia, que significa no pagar cuotas de la hipoteca durante un determinado tiempo, el que tú pastes con el banco. Pero ahora mismo las entidades han cerrado sus puertas, ya sabéis que lo que antes se regalaba prácticamente ahora lo estamos pagando con creces, y salvo que seas una excelente negociadora, que tengas delante a una persona que realmente pues tenga buena fe y quiera negociar y tenga margen además para negociar, es muy complicado conseguir algo por parte de las entidades. Jo, Lucía, pues es que ricasco por la entrevista. Antes de acabar, ¿nos podrías dar algún contacto del colectivo pues para todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando y que bueno, pues quizás se encuentran en esa situación un poco de desesperación? Sí. Y bueno, pues para que sepan a dónde se tienen que dirigir. Sí, pues mira, os voy a decir dos formas de contactar con nosotros. Uno sería el correo electrónico, que es info@kaleratzerikes.net. Y otro, como entiendo que el nombre es complicadillo, se pueden poner en contacto con la página web del Movimiento 15M Vizcaya, o sea, M15M Vizcaya, y ahí tienen un enlace directo a nuestra página web, a nuestro blog, mejor dicho, uh-huh. Al email de contacto y a la página web del Facebook. Uh-huh. Me imagino. ¿Vale? Repito, bueno, igual que no ha quedado. M15M Vizcaya, si uh-huh. lo buscan en Google, pues entran también a la página web del movimiento y ya te digo, uh-huh. un grupo de trabajo, pues es este, el de la plataforma contra los desahucios. Uh-huh. Jo, pues es que ricasco, Lucía, por ponernos algunos puntos sobre la SIS y subrayarnos ciertos detalles de los desahucios que a la gente de la calle, que no estamos tan o no nos tienen tan informados, nos hace reflexionar y ser más conscientes de la verdadera situación que se vive en un desahucio. Es que ricasco a vosotros por llamar y difundir nuestra labor. O sea, gracias. No. Venga, agarrarte, Lucía, agur. Agur, Lucía. Agenda. ¡Agenda! ¡Agenda! Bueno, pues vamos con la superagenda, un viernes más. A ver, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, hoy a las 7:30 hay teatro de calle en la Plaza del Sagrado Corazón de San Francisco, de la mano de la coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja. Y van a hacer pues teatro de calle y está titulado Me gusta mi barrio, me gustas tú. Así que bueno, ha empezado a las 7:30. O sea, que va a empezar a las 7:30. Sí. Es que yo vivo en Canarias. Ahora, venga, otra hora de retraso. Venga, si ya lleva de retraso media, pues otra hora se ha puesto la chica. Y por cierto, Arantxa, no es en la Plaza del Sagrado Corazón de San Francisco, sino de la Plaza del Corazón de María. Vale, María, Sagrado Corazón, bueno, chico parecido. Bueno, hoy también tenemos que recordar que es último viernes de mes y habrá concentración de Etxerat. Ba, bi larunbata, Bilboko okupazio eguna izango da, eta goizetik, ba, maiketan hasiko dira, ba, okupazio topaketak, gero ordu batean, Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asanbladaren arteko olimpiadak egongo dira, eta gero guardian bazkaria, eta ratzaldeko bostetan manifestazio nazionala arregatik. Eta gero ja, gauetik, ba, amarretan egongo da kontzertu bat Itziarren semearekin. Bueno, y recordaros que este fin de semana se celebra el aniversario de SAS Pikatu. Sí. Y bueno, pues habrá de todo un poquito, conciertos. Oye, concierto. de rap, rapperekin, edukiko dugu kontzertua, alde batetik Norte Apache, eta Inda Rap. Eta domekan, bertso zaio, egongo da Santiago Plazan, Jo Maia, Andoni Gaina, Sustrai Kolina eta Oiana bastrarekin, eta gero auzo bazkaria aukiko dugu ba, zazpi katuaren urtorrena ospatzeko. Mm-hmm. Bai, así que bueno. Ba, onaino. Ya, tita batean dugu, bai. Egin dugu, tita batean. Irratzaioa bukatu da, eta bueno, ya, denbora zera bukatu da ere, eta alde batetik agur Arantzantzan. Agur maki. Agur Oliver Botoietan, eta oi, bueno, oi. Gorantziak Maiderri muixu handi bat, Maider. plastiko itxaroa gendu batuta lau Gure herrian berriz, goreita malau Probatu ez duenak, ez dakiz zer denau Probatu ez duenak, ez dakiz zer denau Gora rillan, hey, gora rillan, hey! Viva el nuevo soberano Que lucha por derrotar al tirano Esta reina txua, que sin dira y yo Gure